ni al espejo de su cuarto el secreto le confió. Caminar por su casa fue un suplicio constante. Y se hizo una experta en el disimular. Corazón de niñita y esa vida que crece. Y una duda que quema, no dejarlo avanzar. Un sollozo en la capilla y una voz que grita mami. Y el amor se hace presente y esta vez es sin dudar. No le importa lo que diga, parirá y será valiente. A la vida le hará frente y al demonio lo demás. Será suyo ese pequeño y andará muy de la mano. Jugarán como los niños a la vez que crecerán. Y vendrán los tiempos duros de regaños y de llanto, pero por sobre esas cosas solo un alma, solo una almita será. Sandro nos contaba la historia de una chica que queda embarazada y pese a todo decide seguir adelante, una madre soltera. Vamos a escuchar ahora al Pepe Mujica, al presidente de Uruguay, que a veces dice cosas que otros no se animan a decir. Él va a hablar del aborto. En Argentina hay 1.200 abortos por día. Haga la cuenta, son algo así como 500.000 al año. Una barbaridad. El Pepe va a decir, hay que legalizarlo, porque legalizado se abre la ventana, entra la luz y uno puede conversar con las chicas, ver qué se puede hacer, mientras ocurre en la oscuridad, valga la mala expresión, probablemente siga todo igual, ¿eh? Increíblemente, los que dicen defender la vida quieren que siga todo igual. Y los que parecen como que no la quieren defender porque dicen que hay que legalizar el aborto, parece que son los que están diciendo hagamos algo con esto, hagamos algo. Los otros dicen dejémoslo como está. Esta es una de las cosas que nosotros no nos gusta, el gobierno nacional, es una de las críticas que le hacemos, ¿eh? Que queremos que esta ley salga. El 75% de los argentinos cree que tiene que salir la ley de legalización del aborto y va a salir en los próximos meses. Bueno, porque así se está armando la Cámara de Diputados, por lo menos. El Pepe Mujica también va a hablar en un sentido similar de la legalización del consumo de droga. Porque resulta que al prohibirlo lo que hacemos es generar el narcotráfico, la prohibición, que es seductora también. Vamos a ver qué dice el Pepe. La cosa es sencilla y es sentido común. Creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principio. Pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea, porque la familia no lo entiende, por soledad, por avatares de la vida. Y ese mundo vive en la clandestinidad y la explota y se juega la vida. Y toma decisiones más allá de las discusiones de principio que puedan tener los políticos o los filósofos. Toma decisiones. Bueno, y ahí hay vidas que se pierden. Yo creo que reconocer la existencia de ese hecho, ponerlo arriba de la mesa legalizándolo, nos da la oportunidad de poder obrar persuasivamente sobre la decisión de esa mujer. Y si hay una cuestión económica, una cuestión de soledad, una cuestión de angustia, los hechos demuestran de que muchas mujeres retroceden y se pueden salvar más vidas. Lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama. Me parece que es hipócrita. Tenemos que hacernos cargo y tratar de salvar las vidas, la mayor cantidad de vidas posible. Bueno, no puedo discutir esto como cuestión de principio. Lo discuto como una realidad. ¿Por qué pienso así? Porque pertenezco a un país pequeño, pero que ya por 1910 discutió el alcohol y tomó esta decisión. No se puede evitar que la gente chupe y se emborrache. Entonces el Estado nacionalizó la producción de alcohol y sabía que se hacía un alcohol de boca bueno, sin entreverar alcohol de madera. Lo cobraba caro y de ahí sacaba recursos para atender la salud pública. Fue genial el Estado uruguayo que hizo eso. Fue el mismo que reconoció la prostitución, porque hay países que no quieren reconocer la existencia de la... No, mi país la organizó, revisó a las mujeres, les daba un carnet, se preocupó después de la jubilación, etc. Tiene esa tradición cultural de reconocer la realidad. Países notables como Estados Unidos se mandaron la ley seca, mire cómo le fue. El caso de la marihuana, no es la marihuana. El problema no es la marihuana. La marihuana es una plaga como es el tabaco. ¿Quién va a decir que el tabaco es bueno y cuánto fuma? Y no podemos evitar de que fumemos. Hay tantas cosas. La marihuana también es una plaga. Ninguna adicción salvo la del amor son recomendables. Pero están ahí. El problema es lo que hay atrás de la marihuana, el narcotráfico. Si lo dejamos en la clandestinidad, la regalamos un mercado. ¿Lo que defendemos nosotros? No, que se haga cargo el Estado. Y tú sos consumidor, estás registrado, acá tenés una dosis. Si te estás pasando, te controlo. No, mijito, marche al hospital, usted se tiene que atender. Y no le dejo ese mundo a que lo maneje la delincuencia. El problema es robarle el mercado al narcotráfico como mejor manera de combatirlo. La otra es lo que pasa. Le encontramos este cargamento, el otro cargamento, le ganamos un montón de batallas y él nos gana la guerra. Bueno, yo no sé si lo que nosotros planteamos puede contribuir a solucionar el problema. Lo que tengo claro es que 100 años persiguiendo la drogadicción no da resultado. Entonces hay que ser un poco más pragmático, abrirse la cabeza y decir, vamos a buscar otros medios. Gracias, querido Pepe Mujica. Si alguien quiere llamar para decir que Pepe Mujica tiene que ser el presidente del mundo, ¿cómo puede hacer? Nos pueden llamar al 4222781, 4222781, o mandarnos un mensaje de texto al 155-236-118. ¿Ustedes tienen Facebook? La Bruja de las Palabras. Hoy estamos con una mano solamente porque nos falla una computadora, la de la Nadia, y yo tengo que tener acá abierto el guión porque si no, esto sería un himno al silencio. Manda el mensaje de texto. Nos escribió Fabricio Villamarín, le gusta Albert Einstein, es un capo Einstein, ¿eh? Acá, hoy por ahí lo hemos hecho quedar mal, no es que lo hicimos quedar mal, o sí, él decía todo tiene una causa, Dios nos juega los dados, pero el tipo era un grande y llegó a aceptar que tenían razón los otros, fíjate qué alma grande que era, ¿eh? Pese a que lo aceptó, dijo, me ganaron la discusión, es cierto que hay cosas que ocurren porque sí. Yo voy a seguir buscando alguna otra explicación posible para que se confirme lo que yo quiero que sea verdad. Lo que yo desearía, que es que todo tiene una causa, que todo tiene una lógica, que hay allí una deidad, tal vez incomprensible, pero que deja sus rastros y yo los quiero averiguar. Y fíjate, ¿no? Claro, cuando se cae la causalidad, todos mis amigos se quedan sin argumento. A los amigos que me dicen en privado, en público lo dicen, pero no, yo no digo nada. En privado yo les digo, primero demostrame que ese asunto del que me vas a hablar, que allí funciona la causalidad, porque no está demostrado que la causalidad funcione siempre. Así que basta con eso de no hay casualidades. Casi todo lo que ocurre es casualidad, hasta que me demuestres lo contrario. Eso dice Einstein. y los genios de la física teórica. Pero le decía, Occidente no se da por vencido. Porque claro, si se cae la causalidad, se cae todo el sistema de poder, de conocimiento, el sistema académico, científico, y hasta los razonamientos que hace un padre dentro de su casa. Porque el pibe siempre le va a decir, hey, ¿vos qué sabés? Entonces Occidente dice, no es que no hay causas, es que estos fenómenos que parecen azarosos, que parecen casuales, en realidad están respondiendo a una causa que está en otro plano. Entonces comenzaron a inventar universos, los famosos universos paralelos, que los hace la ciencia más alta de Occidente, ¿eh? Creo que ya van por 9 occidentes paralelos, porque cada vez que hay una casualidad, el occidental dice, no puede ser. Entonces imagina, diseña un universo imaginario con ciertas leyes o con las mismas pero desfasadas en el tiempo, por ejemplo, que entonces podrían explicar causalmente un fenómeno que en apariencia es casual. Ya van por 9 universos y todavía no logran la famosa teoría unificada, que es la que buscaba Einstein, que es en un solo papel, aunque sea grandote y largo, tener todo explicado causalmente. Hernán Sánchez Mérida también nos dice que cuando se cierra una puerta, es verdad que se abren otras puertas, otras ventanas. Lo que comentábamos hace un rato, y es que cuando uno está triste, en vez de andar tanto preguntándose por qué estoy triste, o disfrutando el dolor de lo que hemos perdido, discúlpenme que sea tan malo, acá decíamos, no mires hacia lo que provocó tu mal estado de ánimo, tu bajo estado de ánimo, sino fíjate qué puertas te abres, ponete a escribir tu tristeza, por ejemplo. Profundizá en lo que te pasa. Al buscarle las causas, lo que haces es escaparte, es girar la cabeza hacia atrás. Comenzás a creer que el centro de tu vida está en lo que ocurrió y lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo ahora, que es tu tristeza. ¿Y qué hago con esto, Carlos? No hago nada, me siento triste. Y bueno, sí, hermano, es así, llorá. ¿Qué sé yo? Y ya sé que no es fácil. Hernán me dice, flaco, no es tan fácil como vos decís. Es cierto. Claro, tiene razón. A lo que apuntamos aquí es a que uno con la cabecita, de algún modo, se da manija, se autoconfirma. No se sospecha nunca del melodrama propio. Acá estamos diciendo, sospeche de que usted gire tanto la cabeza hacia atrás para explicar sus sentires. Sospeche de esa cabeza que gira hacia atrás. Eso digo nomás. Hoy no puede y bueno, está bien, pero en algún momento fíjese que hay como una especie de aprobación tácita hacia la lamentación, hacia el sentirnos víctimas o victimarios culpables de un hecho del pasado. Y queda sin responder la pregunta, ¿qué hago ahora? Usted imagínese en el caso de un jugador de fútbol que comete una gran torpeza, se cae mal. ¿La tribuna qué está pensando? ¿Por qué se cayó? ¿O cómo se va a levantar? ¿Y cómo va a salir de esa situación? La tribuna clama, ¿qué va a ocurrir después? No clama, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? La pregunta del por qué es una pregunta que busca conflictos. Y la teoría del conflicto es una forma melancólica de plantarse frente a la vida, decía Mauricio Abadi. La teoría del conflicto es una forma melancólica de plantarse frente a la vida. Existen otras formas de plantarse. Protégeme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Hace rato decíamos de por qué preguntarnos el por qué y en vez de preguntarnos el para qué. Yo diría que cuando sacas el por qué y el para qué, las dos, sacas el por qué y el para qué y te quedas con una sola sensación. Y tal vez sacando ese por qué y ese para qué podés lograr minorizar todo ese dolor y esa tristeza, o hacer que tu alegría sea más grande, plena, disfrutarla, corporalmente sentirla, vivir ese momento. porque este por qué y este para qué te están condicionando. Porque estás pensando sin querer en... ¿En etiquetas? En etiquetas. Me pasó esto porque hice esto. Ah, pero es para esto. Y licuás tu experiencia real del presente. Exactamente. Y dejaste de vivir este aquí y ahora por un porqué que ya pasó y por un para qué que no sabemos si va a ser así. La bruja de las palabras. Hay personas que están escuchando esto y que en las próximas semanas, por ahí, en algún momento se acuerdan y lo hacen porque tal vez ya estaban listas. Y otros que dirán, hey, flaco, es muy fácil decirlo, pero te quiero ver a vos en mi lugar. Y a algunas de esas personas yo les insisto, vos estás acomodado en la victimización. Te resulta cómodo. Prefiero ser malo y desacomodarte y no confirmarte en tu versión victimizada del mundo. Es verdad, tenemos esta cosa de ponernos como víctimas del mundo, que todos son malos y yo soy el pobrecito aquí. No es tan cierto. Bájate de ese caballo y mira, busca otras formas. No es todo tan feo como parece. El mundo no está tan malo, tan podrido, la juventud no está tan un desastre que no sirve. Los niños no son los niños de antes. Siempre estamos buscándole la excusa para sentirnos mal. Y si la buscas, obvio lo vas a encontrar. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero digamos, las cosas son. Punto. Y acá llamamos severamente la atención acerca de que el melodrama, el cuentito por el cual nosotros justificamos nuestra tristeza, en muchos casos es falso. Eso estamos diciendo. A veces solamente estamos sumergidos en la mediocridad. Estamos aburridos, pero es mucho mejor decir que estamos tristes o que estamos cansados porque hemos trabajado mucho. Se da cuenta de lo que le estoy diciendo, ¿no? El error de las causas imaginarias, decía Nietzsche hace 130 y pico de años. A una determinada sensación, cuando estamos durmiendo, por ejemplo, escuchamos el ruido de una alarma en la casa de al lado. Lo que ocurre, dice Nietzsche, y así funciona el sueño, señora, es que durante el sueño construimos una especie de pequeña novela, la construimos en segundos, que termina con ese ruido de alarma, o del despertador muchas veces. ¿Cómo fue el proceso real? Sonó el despertador y vos en sueños disparaste toda una novela que termina con una alarma. La novela es que vos estabas entrando a un banco, te encontraste con no sé quién y sonó la alarma. Los psicólogos explicarán por qué te encontraste justo con esa. Lo que dice Nietzsche es, primero fue el despertador. Vos después inventaste un cuento que terminaba con el despertador. Lo que parece la conclusión, en realidad fue el inicio. El cañonazo se presenta como causal, pero eso es porque se invirtió el tiempo. La motivación se vive antes, a menudo adornado por 100 detalles que transcurren de una forma fulminante, lo del banco, mientras que el estampido es algo que sucede después. ¿Qué ha sucedido? Que las representaciones que fueron generadas, estoy leyéndolo a Nietzsche, por una determinada situación son erróneamente concebidas como la causa de la misma. Y lo mismo hacemos, dice Nietzsche, cuando estamos despiertos. Nunca nos basta con dar por sentado el hecho de que nos encontramos de este o de aquel modo. No aceptamos sentirnos como nos sentimos. Es más, no nos damos cuenta cómo nos sentimos hasta que no le hemos asignado una causa, una motivación. ¿Por qué estoy triste? En el ejemplo que poníamos. La memoria, que actúa sin que nos demos cuenta, rememora estados anteriores de la misma especie, junto con las interpretaciones causales que hemos hecho en el pasado. Todas las veces que me sentí triste era por esto, y creemos que ahora está ocurriendo lo mismo. ¿Se entenderá algo lo que estoy diciendo? Reducir algo que nos es desconocido a algo que conocemos alivia, tranquiliza y produce satisfacción, aunque sea una explicación triste, suministrando además una sensación de poder. Yo sé lo que está ocurriendo. Es más intranquilizante decir que no sabes por qué estás triste. Lo desconocido implica peligro, inquietud, preocupación. El primero de nuestros instintos, dice Nietzsche, acude a eliminar estos estados de ánimo dolorosos. Es decir, dice Nietzsche, que nos preocupa más la inquietud de no saber por qué estamos tristes a por ahí el desgarro de que la causa de la tristeza fue algo terrible que nos pasó, acordarnos de lo que nos pasó y volver a padecerlo en el recuerdo, fíjate. Y yo creo que algo de esto hay. El primer principio, entonces, es preferible contar con una explicación cualquiera que no tener ninguna. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.